traigo música en el alma y un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor. Aprendí por esos campos con heridas de barbecho, con tajadas de machete y vibrar de guitarra. Lo aprendí por el palenque, apostando un gallo fino, y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco lo nombraron mi padrino, y no tiene más ahijados porque ya me tiene a mí. ¡Hiya! Sangre brava y colorada, retadora como filo de puñal, la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sangre brava y peleonera, valentona y pendenciera como punta de nopal. ¡Y entrenle pelao! ¡Qué bonito y qué bonito el llegar a un merenguero y beber en un jarrito un tequila con limón y sentir hervir la sangre por todito el cuerpo entero al gritar viva Jalisco con el alma y corazón. A las patas de un caballo juego siempre mi dinero, y si algunas veces fallo me desquito en un albur. Traigo siempre a flor de boca la tonada que más quiero, para ver a quién le toca y pa' echarla a su salud. ¡Oye! Sangre brava y colorada, retadora como filo de puñal, es la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sangre brava y peleonera, valentona y pendenciera como punta de nopal.